increíble llegar a este punto de mi vida. Después de tenerlo todo, aún no veo la salida. Sé que tengo una familia muy lejos, eso lo entiendo. A pesar del tiempo, pienso en ellos todos los días. Es la soledad que a veces es tan dura. Veo el cielo, no veo a Dios en las alturas. Pero me recuerdo que hasta he visto a los que ya me acuerdo tener momentos enfermos, llenos de locura. He visto flores naciendo de la basura. Como la música a veces es la mejor cura. Eso no quita que a veces el corazón flaquece y a pesar que muestre una sonrisa te queda la duda. No tengo miedo a nada y eso me da miedo. Saber que he visto casi todo y sigo ciego. Pero, hey, la vida es un puto juego, hay que saberlo jugar, echarle huevo. Sometimes I wish I can go to heaven, fly away so far, find some peace after all this war. A veces solamente quisiera irme muy lejos de aquí, a un lugar donde pueda ser feliz. Sometimes I wish I can go to heaven, fly away so far, find some peace after all this war. A veces solamente quisiera irme muy lejos de aquí, a un lugar donde pueda ser feliz. Han pasado cosas en mi vida triste y loca, mendigando amor a personas, mi mente no reposa. Como quisiera que todo fuera distinto, tener amigos como ayer aunque no tenga un 5. Pero me ha tocado estar del otro lado, tengo que aceptarlo, todo es culpa del mismo pasado. Tiempos buenos, tiempos malos, tiempos ebrio, tiempos sanos. Señor, dame la mano. Sometimes I wish I can go to heaven, fly away so far, find some peace after all this war. A veces solamente quisiera irme muy lejos de aquí, a un lugar donde pueda ser feliz. Sometimes I wish I can go to heaven, fly away so far, find some peace after all this war. A veces solamente quisiera irme muy lejos de aquí, a un lugar donde pueda ser feliz. Sometimes I wish I can go to heaven, fly away so far, find some peace after all this war. Sometimes I wish I can go right now, I can go right now, I can go right now. Bohemio apasionado, niño en busca del tesoro al final del arco iris soñado. Hay momentos duros, llenos de abismos y túneles oscuros, pero el karma es justo. Pronto llegará el momento en el que pueda gritar a los cuatro vientos que el amor sí existe. No lo dudo. Sometimes I wish I can go to heaven, fly away so far, find some peace after all this war. A veces solamente quisiera irme muy lejos de aquí, a un lugar donde pueda ser feliz.